El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó en una barca del lugar en que se encontraba y se fue a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y sanó a los enfermos. Y como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer». Jesús le replicó: «No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Y los discípulos se los dieron a la multitud. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y esta es palabra de Dios. Con que Mateo ve cómo se va multiplicando esa insignificante cantidad de panes y de peces. Son apenas 5 panes, 2 peces. Y aquello sale inagotablemente de las manos de los apóstoles. Y Mateo tiene cuidado de contar los varones y dice 5000, sin mencionar mujeres y niños, lo cual puede hacer fácilmente sobre 10000. Y todo esto porque Cristo ha bendecido la materia y la materia la ha multiplicado. Pero el Señor les ha dicho una cosa importantísima a los apóstoles. Les ha dicho: denles ustedes de comer. A sabiendas que ellos no pueden darles de comer. Y es seguro que esos pescadores se miraron unos a otros estupefactos. ¿Cómo iban a cumplir lo que les pedía el maestro? Pero el maestro lo pedía porque el maestro sabía lo que iba a hacer él y quería la fe de los apóstoles. Y entonces, cuando bendice esos pocos panes y esos 2 peces y se los va pasando, y ellos comienzan a entregarlo fiados en la palabra del Señor, se vuelve inagotable la cantidad de panes y de peces. Tan enorme cantidad que sobran varios canastos llenos. Porque Dios, cuando hace las cosas, a diferencia de los hombres, no la hace nunca contando hasta el último centavo matemático, sino que en sobreabundancia. Él es generoso. No crea una estrella, crea millones de estrellas. No crea una célula, crea miles de millones de células. No crea una persona, está creando incontables personas. No crea una sola forma de existir, sino que una serie jerárquica de existencia de los ángeles abajo. Cuando Dios se pone a hacer, lo hace todo en una escala admirable, que sobrepasa toda la capacidad humana. Y lo hace para que nos demos cuenta de que si nos fiamos en Él, esto es, si lo conocemos a Él, más si lo amamos a Él, entonces sí, lo material va a ser multiplicado. Hoy día, al contrario, Creen muchos que hay que partir de la materia, crear lo material y enseguida vendrá la fe. Es justamente al revés. El Señor pide primero la fe y enseguida arregla toda la materia para el hombre con fe y para que el hombre con fe transfigure dicha materia. No es la materia lo primero y menos lo único. La materia secundaria frente a la fe. De modo que no son las creaciones puramente humanas las que habilitan el camino de la fe, sino que es la fe la que va produciendo las condiciones humanas. Y en la medida en que haya más fe y más religiosidad y más vida espiritual, surgirán solas las estructuras capaces de alojar a todas las multitudes que sea necesario. Nadie pensó, al caer el Imperio Romano, que estaba construyendo una civilización cristiana. Nadie. Los santos se pusieron a la tarea de servir al Señor en el prójimo. Y surgió de eso una civilización cristiana, como no ha habido otra tan hermosa todavía, con defectos y con brillos, pero más brillos que defectos. Nadie pensó, cuando Benito se fue al desierto, que estaba creando todo un monacato. No partió con un plan de monjes, partió con el amor a Dios, y de ahí salieron después los monjes. Y cada cristiano y cada cristiana que se ha puesto a servir al Señor ha dado nacimiento por ese amor, y en consecuencia de ese amor, nuevas estructuras y nuevas realidades materiales. Pero partir de la materia para que después venga el espíritu es dar vuelta al revés el mensaje del Señor. El Señor exige la fe. Y en cuanto tiene la fe, viene inmediatamente el milagro. Pero si no hay fe, no. Si no hay fe, no. De ahí la importancia de la fe. La importancia de creer profundamente, de amar y servir enormemente, y solo guiado por Dios, evidentemente, aquello se va transformando. No hay recetas para ser santo, porque el amor no tiene recetas, pero hay un medio de ser santos, que es la imitación de Cristo. Y si se imita al Señor Jesús, aun cuando no haya ningún plan determinado al principio, solo después va brillando el plan que Dios tiene dispuesto a través de la conversión de esa persona. Y la realización humana de grandes empresas, de grandes culturas y de grandes movimientos han partido siempre de hombres con fe. Y mientras más fe tengan y más sinceramente estén compenetrados con Cristo, habrá nuevas estructuras cristianas y habrá, por lo tanto, la multiplicación también del pan. Pero comenzar con la multiplicación es olvidar que ese es el fruto debido al amor enorme que Dios siente por aquellos que son sus hijos. La multiplicación de hoy debe hacernos pensar en que debemos aumentar nuestro contacto con el Señor Jesús. Aumentarlo. Amarlo más, profundizar el contacto con Él. Y Dios, Espíritu de Amor, hará que en esas mentes surjan los grandes planes, las grandes realidades, todo aquello que transforma el mundo. Pero no será por los planes de una simple ciencia vana. No será tampoco por los proyectos de una simple teoría vana, como vamos a arreglar las cosas. Se arreglarán en la medida en que empapados en la fe aparezcan los científicos, aparezcan los sabios, aparezcan los hombres dotados de la buena voluntad para ejecutar lo que Dios ha pensado para sus hijos. Por eso hay que rezarle a Dios más, unirse más con Él, vivir más de Él y dejar que Él actúe más en cada uno de nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso.